profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Aquí estamos con más profecías bíblicas y claro, le invitamos a acompañarnos porque ¿en qué otro lugar va a buscar este tipo de enseñanza? Creo que difícilmente le sería. Estamos hablando sobre el retorno de los Nefilims. Hemos hablado mucho de quiénes son, qué han hecho y cómo parecen estar regresando. Un caballero llamado Thomas Horne se hace esta pregunta, pero dice, ¿conllevará esta misma tecnología a la resurrección de la deidad pagana Apolo, o lo que es lo mismo, Osiris o Nimrod, quien regresará para gobernar el Novus Orden Seclorum? Continúa diciendo el señor Horne, los restos del cuerpo de esta deidad podrían encontrarse en una tumba de Giza, o tal vez en Washington D.C., o en un sarcófago sagrado, tal como, por ejemplo, el expresidente norteamericano Henry Wallace le dijo en una carta al escritor científico e investigador ruso Nicolás Roerich. Este ataúd es considerado en los círculos esotéricos como el sarcófago de Osiris. Si es así, es concebible que se planee revivir el tejido de este ser haciendo uso de la biotecnología. Sigue. Las personas que no están familiarizadas con la escatología bíblica podrían encontrar esta idea como algo fantástico, pero lo interesante es que la Biblia dice que el anticristo morirá y luego, de alguna manera, que no podemos explicar con detalles, resucitará. Eso es exactamente lo que parece implicar Apocalipsis 17, versículo 8, cuando dice, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Bueno, uno no puede menos que preguntarse qué significa esto. Además, el mito del ojo de Horus en el gran sello, el cual tanto fascinó al presidente Wallace, representa este mismo concepto de la encarnación de la deidad en el gobierno que habrá de venir, concluyó diciendo en esta porción el famoso escritor Thomas Horne. Conforme la biotecnología y la biología sintética avanzan hasta el grado que ahora podemos anticipar realísticamente el que se revivan especies que han desaparecido por largo tiempo, algunos estudiosos creen hoy que existe la posibilidad de que el hombre de pecado, que lo llama Pablo, de hecho sea el retorno de Apolión, o lo que es lo mismo de Osiris o Nimrod. Yo de ninguna manera estoy diciendo que esto será así, sino que conforme nos aproximamos a los últimos días, este es el tema que domina el pensamiento de los estudiosos hoy, de que la aparición del anticristo es algo inminente. En una u otra forma, hasta aquellos que nada tienen que ver con la Biblia lo expresan. A lo largo de los años, muchos eruditos bíblicos, como Gary Sturman, han escrito extensamente sobre Nimrod y su conexión con Apolo, u oris. Y también la asociación de esta figura histórica con la religión misteriosa de Babilonia, los vigilantes y los nefilims, incluyendo su regreso y el retorno al paganismo. Alexander Hislop, en su libro clásico Las dos Babilonias, también apoya la tesis del señor Sturman de que la religión misteriosa de Babilonia se basaba en la adoración de Nimrod. La biotecnología podría servir para crear versiones de semidioses y animales mitológicos, los cuales también podrían desempeñar un papel importante en el reino del anticristo. Vemos entonces que el libro de Apocalipsis habla de criaturas extrañas, que hoy, gracias a la biotecnología, podría ser criaturas reales. Leemos, por ejemplo, este interesante texto bíblico. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones. Y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Apocalipsis 9, versículos 7 al 10, luego versículos 17 y 19. Según algunos teólogos, esto fue lo mismo que ocurrió durante el diluvio, que el ADN de los nefilims se entremezcló con el de sus seres humanos y de los animales, y será lo mismo que ocurrirá en los últimos días con todas estas, digamos, alteraciones que ya se están llevando a cabo en el código genético. Ellos creen que se tratará de crear una generación de seres alterados genéticamente en preparación para el Armagedón. Ahora, este ha sido el espíritu del anticristo y era, también la meta de Adolf Hitler, un tipo del anticristo, quien ambicionaba crear una raza superior, pero la tecnología no había llegado al punto que llegó hoy. El teólogo inglés George Hawkins Pimber estaba de acuerdo con esta premisa, y en su obra maestra, publicada en 1876, Las primeras edades de la Tierra, analizó la profecía del Señor Jesucristo que dice que los últimos días serán como los días de Noé. Este señor Pember detalló las 7 grandes causas de la destrucción del diluvio y al documentar su desarrollo dijo, la séptima señal y la más aterradora será la aparición de los nefilims, la llegada sobre la tierra de principados, potestades de gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, quienes volverán a entremezclarse con la raza humana. dado todo lo que dijeron los profetas de la Biblia acerca del día cuando los nefilims regresarán a la tierra para hacer la guerra en contra de Dios, es muy perturbador pensar en que por primera vez desde el tiempo del diluvio, el hombre cuenta con los medios para repetir intencionalmente lo que dicen los registros antiguos que hicieron los vigilantes. El último acelerado, o mejor dicho, ritmo acelerado de la exploración científica en contra del orden divino de Dios, el transhumanismo, así llamado, el renacimiento de la tecnología subsecuente para alterar el orden natural instituido por el Creador. Sin duda alguna, nos está acercando cada vez más y más hasta los acontecimientos finales. ¿Y qué de las 70 generaciones de Enoch? ¿Por qué no hablamos un poco de esto? Enoch era el hijo de Jared y padre de Matusalén, y al mismo tiempo bisabuelo de Noé. Sus escritos proveen el relato más detallado de la ciudad de los llamados vigilantes, los ángeles que fueron los padres de los infames nefilims. Y aunque el libro de Enoch no está incluido en la Biblia, se le menciona en el Nuevo Testamento, en los versículos 14 y 15 de la corta epístola de Judas, donde se citan sus profecías también en el Antiguo Testamento. Cuando se descubrieron los rollos del Mar Muerto, se encontraron fragmentos del libro de Enoch, lo que ayudó a los eruditos a verificar su antigüedad, al mismo tiempo que a corroborar que los antiguos consideraban este texto como inspirado. Bueno, muchos de los llamados padres de la iglesia, o sea, los que continuaron después de los apóstoles, también estimaban el libro de Enoch como sagrado, entre ellos Tertuliano, por ejemplo, Justino, Irineo, Orígenes, Clemente de Alejandría, etc. Este es un hecho importante porque si Enoch verdaderamente fue un profeta, entonces deberíamos tener digamos, en cuenta sus palabras, porque su libro es el texto que más habla del pronto retorno de los nefilims. En el capítulo 10, y no voy a dar detalles quiénes son ellos porque ya hablé de esto, en el capítulo 10, segunda parte del versículo 12 del libro de Enoch, dice que los vigilantes que fueron, digamos, jugados durante el diluvio, mejor dicho, juzgados, estarían encarcelados durante 70 generaciones en los valles de la tierra hasta el gran día de su juicio. Dice, por ejemplo, el versículo 13, a continuación, que en esos días se les llevará al abismo de fuego, a los tormentos y al encierro en la prisión eterna. Termina diciendo. ¿Cuál será el resultado final de todo esto? No vamos a especular esto, pero creo que hay mucho que se esconde cuando hablamos acerca de, y como fue en los días de Noé, muchas de las cosas que Jesús tuvo en cuenta al hablar del rapto de la iglesia, raro es que algún predicador mencione estos cuadros de manera especial. Hasta ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos profecías